Lo voy a llamar porque resulta ser que me enteré que cayó una piedra fenomenal por allí. No vaya a ser que me lo haya lastimado al hombre por salir a salvar algún caballo o algún perro. Y es porque el tipo es así, es agreste. Allá está Manolo Gallero en la población, cagaba y helazos porque le cayeron unos piedrones así. ¿Estás por ahí, Manolo, o ya se cortó? No, se cortó. Hasta ahora no se cortó. Sigamos porque en cualquier momento se cortó. Exactamente, sí. Bueno, contame de la piedra. Bueno, no, la piedra fue fatal, pero bueno, eso te digo. Sí. Viene primero el incendio. Ah, claro. Se incendiaron 6.000 hectáreas. ¿No? Sí, sí. 6.000 hectáreas. Sí. Fue el incendio más grande que ha habido en los últimos 30 años. Sí, sí. Años. Y después vino la piedra esta, la lluvia, todos los días llueve, sí. Recién acaba de llover de vuelta. Claro, encima la lluvia arrastra los restos del incendio. Arrastra los restos del incendio que van a los arroyos, claro. Que son el agua que consumimos. Claro, listo. Entonces, el jefe comunal ha cortado el paso del agua, sí. Como el criterio, ¿no? Claro, claro. Entonces hay zonas, acá están los bomberos repartiendo agua, ¿viste? Sí, sí. Bueno. No hay, la gente no tiene agua. Bueno. Bueno, pero vos estás ahí no porque estés exiliado, sino porque decidiste vivir ahí. Exactamente. Ah, entonces jódase. Jódase, quédese acá, aislado y solo. Sí. Bueno, ¿y qué es lo que estuviste viendo, leyendo o no sé qué? Yo creo que el tema central en este momento, sí. Insólitamente, yo creo que hay dos temas, ¿no? Sí. Por un lado, el bono. Ah, que sí. Acaba de ser acordado entre sindicalistas, sí. Y empresarios, y el gobierno. Sí. El gobierno le dijo a los sindicalistas, mire, muchachos, le voy a perdonar la declaración de patrimonio. Ajá. Y apoyan este bono. Sí. Es una negociación típica claro. Del sindicalismo bandorista en su época y ahora burocrático. Bueno, y un bono de 5.000 pesos. De 5.000 pesos que se va a pagar en dos cuotas, que no se sabe quién lo va a pagar, porque además ya salen las cámaras de empresarios y dicen, no estamos en condiciones, claro. Estamos todos en crisis. Claro. Incluso con un agregado que le han puesto al decreto, que es una burla, sí. Que es que si va a haber despido, tenés que avisar 10 días antes al Ministerio de Trabajo, la empresa que van a despedir, pero que no tiene ninguna sanción, nada más que una multa. Ah, mira, digamos. Claro, ni, claro. Ni, sí, no sí. Es ni el proceso preventivo de crisis de la época del menemismo. Claro, es, claro. Nada. Es nada. Como diciendo, muchachos, si van a despedir, me avisan antes y yo me veo qué hago. Qué sé yo. Ahora, ¿por qué arreglan eso los sindicalistas? Porque los sindicalistas tienen, como diría mi mamá, la cola sucia. Ajá. Entonces, sí, todos son señores empresarios, millonarios. Claro. ¿Vos conocés algún sindicalista pobre? No existe ninguno. Sí, ya. Ok, está bien, sí. Bueno. Digamos que, no sé, de Radavis, sí. Tosco. No, claro, sí. O sea, entonces, este sindicalismo que no representa a los trabajadores, sí. Pero que siguen a los sindicatos porque tienen un aparato que les asegura la votación. Sí. Este sindicalismo es el que maneja la CGT y maneja los sindicatos y todo. ¿Y qué crees que debería pasar a la luz de los acontecimientos últimos con el tema de los sindicatos? A ver, en el CISPREN de Córdoba nos vamos a reunir dentro de unos días y me han invitado a conversar con la gente. Está bueno. Y lo que yo quería era preguntarme y preguntarnos por qué seguimos insistiendo con una estructura como el sindicato cuando ya no sirve para nada. Cuando han cambiado todas las variables alrededor nuestro y seguimos haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. No, porque lo que pasa es que, yo creo que tenemos poca imaginación. Porque evidentemente, si vos te ponés a pensar, sí. en esta economía, el grueso de los trabajadores están en una economía informal. Claro. O sea, la gente labura en negro, sí. Más que en blanco. ¿Verdad? Eso es. Sí, sí, ¿cuáles sí. son los que van a...? Hoy estaba viendo una estadística. ¿Cuántos son los que van a cobrar estos 5.000 virtuales, porque hasta ahora es todo virtual, ¿no? Sí. ¿Cuánto van a ver el 30% de la población de los laburantes? Ajá. O sea, ajá, el resto está en negro, que no se sabe. El negro va a depender del patrón. Si el patrón te dice, mire, le voy a dar 2.000 pesos por, para que pase la Navidad, bueno, vos la agarrás. Claro, claro. 2.000 o 500. Sí, sí, lo que pero, sea. Digamos, no hay ningún convenio que te proteja. Mm. Los sindicatos además nuclean trabajadores formales. Digamos, con buen criterio vi que el CIPREN, Mariana, sobre todo, había sacado un comunicado diciendo que iban a incorporar a los trabajadores de la CFM, viste, que no son no son las formales de, claro, de la comunicación alternativa, eso es, sí. Yo creo que la única salida que tienen los sindicatos que es retomar el viejo proyecto de la CTA de la época de Genaro y Erdala. Ajá. ¿No? Estamos hablando de los comienzos en los 90. Sí. Que era, son trabajadores todos los que están, estén sindicalizados o no sindicalizados. Claro. Los desocupados, los sí, que están buscando laburo, los changarines. Buscar otra estructura que nos represente. Sí, sí, sí. Es que hasta la palabra sindicato también está vieja. Ajá. No, está vieja y está cagada, digamos. Sí, sí. O sea, ya no expresa. Y te voy a decir, sindicato de empleo de comercio. Sí, qué barbaridad, no sé cuántos millones de afiliados. ¿Cuántos millones de empleo de comercio? Sí. ¿Cuántos millones cobran el convenio que firma Cavalieri, que hace 35 años que está en el sindicato? Ajá, claro. Y que es un sindicalista con un grueso patrimonio. Sí. ¿Cuántos son los que cobran, digamos, realmente el convenio? Andá, visita todos los comercios de tu pueblo y vas a ver que la mayoría de la gente está en negro. Sí, okay. Como pasa acá, okay, como pasa en Dolores, como pasa en Merlo. Mm. O sea, digamos, ya, en este momento, eso es lo que el gran, yo creo que la gran victoria, entre comillas, ¿no?, de este gobierno que ha logrado, por un lado, digamos, ponerlo en descubierto a los sindicalistas diciendo, bueno, muchachos, no me jodan, va a haber el G20, van a venir todos, Putin, sí, el otro Trump, el chino que no sé, bueno, no sé cómo se pronuncia, van a venir todos y van a estar acá y ustedes van a hacer un paro, pero no, déjese joder, claro. Yo le doy un bono, ustedes lo anuncian como de la gran victoria sindical, sí, y no me presentan. Yo los estaba apretando para que presentara la declaración de patrimonial, ¿no? Sí. No me la presenta, queda ahí. No me interesa qué patrimonio tienen ustedes. Sí. Ni si tienen casa, si tienen casa acá, en Miami, y si tienen fondos en la banca suiza o en Andorra. Sí. Con eso logró una victoria, porque es una victoria. Eso, sumado al ambiente casi policíaco que está, Patricia Bullrich, sí, y hablando de que se puede ir a andar armado, sí, de que hay que tener ojo porque vienen anarquistas que van a volar el parlamento. Claro. ¿Viste? Con ese sí, clima, sí, ¿quién va a salir a la calle? Si salir a la calle, te procesa también a la ley antiterrorista, sí, y votaron los kirchneristas. Sí, sí, claro, claro. O sea, yo creo que es cierto lo que vos decís. Hay que buscar otro, y me parece interesante que hables ahí en el Congreso este del CIPREN, porque realmente hay que buscar una otra alternativa, hay que empezar a abrir la cabeza, ¿viste? Estamos acostumbrados, sindicato único, ¿viste? Sindicato único, que era la bandera del peronismo de los 40, de la CGT única, eso se va al carajo. Sí. No representa nada el sindicato único. Nada, o sea. Digamos, claro, básicamente, Manolo, porque la existencia de un sindicato está basada, primero, en la unión de los que trabajan en eso mismo, y segundo, en una serie de leyes que existen de las cuales agarrarse para protegerse. Ahora, ¿cómo armás un sindicato de los laburantes en negro? ¿Qué, no, ¿con qué te defendés? Es imposible. Además que la gente no está bien. O sea, digamos, hay tal temor, el tema del trabajo se ha convertido, bueno, ha sido siempre, pero digo, ahora es un tema, ¿viste? Sí. Con una desocupación al 12, 13, todo el mundo macanea la cifra. Todo el mundo macanea, sí. El 13, el 14, lo que sea. Ajá. Hay una desocupación muy alta, hay una cantidad de gente, un 35% de pobres, sí, que de gente que recibe la asignación por hijo, por embarazo, etcétera, etcétera. O sea, una especie de pobreza congelada a la cual nadie quiere caer. Claro. Que todo el mundo dice, bueno, prefiero tener un trabajito. Sí, sí. Entonces, tener ese trabajito y no hacerse el loco, es ¿cuántos juicios laborales hay en estos pueblos? Claro, claro. Sí, ¿cuántos juicios laborales hay en Dolores? Sí. No se anima nadie a demandar. Nadie, claro. ¿Quién va a demandar? Sí. O sea, si yo demando, y me ponen la lista negra. Sí. Entonces, Corbier, las empresas grandes, más grandes de estos pueblos, Corbier, Romero, qué sé yo, tienen a la gente en las peores condiciones laborales, y las tienen, digamos, asustadas con que, mirá, si no te quedas sin trabajo. ¿No? Sí, sí. Bueno, bueno. El Romo Simundo, acá en Dolores, digamos, la gente se quedó en el monte, ¿no? Salió a pedir la indemnización, recibieron lo que le dio la patronal. Claro, claro. Claro. Porque además este gran instrumento que creó Menem en los 90, yo me acuerdo cuando en esa época estaba ejerciendo como abogado laboralista, creó el gran instrumento, fue el proceso preventivo de crisis. Sí. Te presentás ante el Ministerio de Trabajo y le decís, mire, muchacho, no estoy en condiciones de pagar los sueldos porque, bueno, fíjese. Porque tengo que cerrar. Sí. Tengo que cerrar. Claro. Así que voy a pagar lo que pueda. Sí. Entonces lo cita el sindicato dice, bueno, pague lo que pueda. Sí. Y le dice a los trabajadores, mirá, flaco, hice lo que pude. Pero, viste, la empresa no está en condiciones. Sí. Y con eso crea una sensación de terror. Claro, sí. Imagínate, el otro día estaba leyendo un trabajo de una discípula de Noam Chomsky, un trabajo de Noam Chomsky, en realidad, en donde el tipo dice que uno de los grandes liquidadores de puestos de trabajo en el mundo, así en el menor tiempo, fue Carlos Menem. Ajá. Carlos Menem destruyó casi 2 millones de puestos de trabajo. Ajá. Y en el 95 lo votaron de vuelta. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Por eso te decía que la impresión es que hay que buscar nuevos caminos, nuevas soluciones, hay que aguzar el ingenio, hay que sentarse a pensar, primero a criticar el modelo este, encontrarle sus fallas y después avanzar sobre la generación de un nuevo modelo. Por supuesto. Yo recuerdo lo que vos dijiste en una reunión que tuvimos, ¿te acordás? Hablaste sobre las nuevas formas de comunicación, que ya los periódicos, ¿viste? La vieja historia de la izquierda, el instrumento, la prensa, el instrumento del partido. Eso es. Esto no va más. No va más. No. Ahora eso, viste, vos podés tener una revistita. Yo he tenido una punta revistita que la verdad la leíamos los amigos. Claro, claro. O sea, vos escribís, la leen los amigos. Sí, sí, no tiene un efecto social de trascendencia. No. Bueno, lo mismo pasa con lo del sindicato. Sí. Hay que repensar en un modelo diferente de organización. Sí, sí, esto no tengo dudas. Y bueno, cuando nos juntemos, charlamos de eso. Más bien. Dale. Juntémonos pronto para charlar de estas cosas porque estos son los temas que hay que resolver. Estamos en la puteada, ¿viste? No, claro. Y no sirve para nada, eso ya sabemos. No sirve para nada, eso es una pequeña descarga, una especie de catarsis de un rato. Bien. Claro. Y es como el otro día escuchando el partido. Sí, sí. Hace 2 goles en Boca y vos te sentís bien. Después lo empatan y te sentís para la mierda. Te mando un abrazo, Manolo. Bueno, un abrazo grande. Chau. Señor. Cuídate. Y siga adelante con la nueva iniciativa. Pero cómo no. Un abrazo. Y no se cortó. No, ¿viste que no se cortó? ¿Viste? ¿Viste? Bueno, estamos mejorando. Chau. Un abrazo grande. Chau, chau. Bueno, lo escuchaste. Un poco desordenado todo, básicamente porque acá me empezaron a sonar algunas cosas, me distraje, dije otra cosa. No importa, fue una conversación de amigos. Lo escuchaste a Manolo Gallero aquí en El Desconcierto.